es el momento de perder el impulso, de dejarse llevar por el ritmo del mar, de mecerse en tu boca y volver a empezar.